Bueno, ayer se hizo la segunda inspección en el campo La Manuela. Fue idéntica a la primera, en únicamente dos diferencias. A ver. Dos cuestiones. Primeramente, que la otra vez estuvo Gendarmería, que hizo toda la medición y sacó fotos de la superficie, y estuvo la policía y bomberos, que coparon la parada, como se dice en mi pueblo, ¿no? Y hubo muchos inconvenientes. Y también estuvo el testigo. Ese otro gran detalle. En la segunda inspección, la que fue ayer, estuvieron los peritos de parte, los nuestros, estuvieron los peritos del juez, que son un ingeniero y un geólogo que aportó el gobierno, y también, sorpresivamente, nosotros le trajimos al juez jagualeros, expertos de este Río Colorado. Y a diferencia de los otros jagualeros, el otro jagualero, digamos, que hicieron una inspección telepática, porque ellos declararon ante el juez y hacía 10 años que no iban al jagüel. Bueno, los nuestros ayer fueron al jagüel, esa es la diferencia. Y lo gran, y lo fundamental, que fue realmente extraordinario, ¿no?, de mi punto de vista, fue que en la querella aportó los equipos tecnológicos, las cámaras especializadas, con equipo electrógeno, vehículos, todo, en la cual se pudo introducir una cámara muy muy potente, muy buena, con infrarrojo, y nosotros, y los peritos, y el juez, y los periodistas, podían ver en vivo y en directo cómo la cámara iba filmando y registrando el interior del jagüel. Es decir, lo más importante ayer fue la cámara, lo más importante que los ingenieros y que todo. ¿Qué demostró la cámara? Algo que nosotros lo dijimos, se lo dije en los escritos, se lo dije en la denuncia, en los recursos ante la cámara. El jagüel está totalmente encapsulado con cemento. O sea que es una farsa y una mentira lo que dijo el juez, basándose en jagualeros y en el dueño del campo, que el jagüel estaba con chapas podridas. Claro. Cuando terminó la pericia, el jagualero me dijo: mire, doctor, las paredes de mi casa están tan peor que este jagüel. Es más seguro este jagüel que las paredes de mi casa. Me lo dijo en sorna, con una ironía. Entonces no hay ninguna duda que podemos bajar y que podemos sacar con toda seguridad del contenido del jagüel. No hay dudas. Ahora tenemos 7 días para dictaminar los peritos, los diferentes peritos. Espero no encontrarme con sorpresa de los peritos oficiales, ¿no? Pero nosotros no hay ninguna duda que vamos a bajar. Ahora me estoy yendo de urgencia a Salta, porque voy a conseguir los recursos y los equipos que ya los tenemos en el que de empresas petroleras que están en mi pueblo, y vamos a hacer que el perito nuestro, el geólogo y la universidad prepare el dictamen. Así que me estoy yendo de urgencia, ¿no? Porque quiero aclarar también que, como siempre, lo que aportamos las cosas somos las querellas. No tengo ninguna duda que todo el procedimiento y todo el personal y todo lo que ahí entre para hacer la tarea la tendremos que pagar nosotros. Heredia, ¿no? Entonces, la expectativa ahora es que los informes de los peritos, de las partes, digan que se puede descender al jagüel. Esa es la expectativa. Eso es lo que van a el procedimiento. Y entonces, el próximo paso sería que, con esos informes, el juez dictamine, se puede bajar. Así es. Ya el geólogo nuestro, cuando declaró como testigo, ya se lo dijo al juez. Y ayer fue patético, señora. ¿Sabe por qué? Porque estaba el fiscal Borrato, que fue denunciado por encubridor, el verdadero ideólogo de esta maniobra, el que citó a los testigos, esto que yo no sé cómo fue. Estaba el fiscal Sorneta y estaba el juez. Le reitero, estaba toda la prensa. No estaban ni los bomberos ni los policías de la otra vez. Estaba toda la prensa. Y otra cosa que le quiero decir, que quedó probado también, el jagüel fue adulterado. ¿Qué significa eso, Heredia? Y fue que alguien entró ahí, o sacaron cosas o pusieron cosas, porque estaba totalmente cambiado de la última vez que estuvimos. Y eso, apenas lo vi, me di cuenta, lo denunciamos, quedó constancia, tanto afuera como adentro. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasó ahí? Gran error del juez de no dejar custodia, de no dejar precinta, y lo de siempre, lo de siempre. Entonces, miren, cuando terminó, hicimos la denuncia nosotros, porque fue una denuncia ahí delante de todos, tenemos constancia de ese hecho. El dueño del campo dijo: bueno, yo quiero dejar reserva de que yo a la noche no estoy aquí. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Entonces, es una joda esto, como quien dice, no me importa, pero... Heredia, si no, es serio. Escúcheme, señora, 8 meses de nuestra vida, ¿no? Es serio, es serio. 8 meses, tuve que viajar a Tartagal, traer un geólogo, gastar dinero. Alberto Fulano tuvo que encadenarse, pero yo pregunto, ¿por qué? Si esto lo pudiéramos haber hecho tranquilamente, debería decir, ¿por qué? Porque querían cerrar la causa, porque se querían declarar incompetentes para sacarse de arriba al muerto. Porque todo esto está planificado por alguien ahí arriba que está pensando. Gracias a Dios no piensa mejor que nosotros. Pero hay alguien, hay una mente perversa aquí, que está de acuerdo con los abogados de la policía, con todo, para que esto se termine. Hay una mente perversa que no sé dónde, o varias mentes perversas. No sé si están en el gobierno, no sé si están en la justicia, no sé dónde están. Pero hay mentes perversas aquí, que está pasando lo mismo de Atahualpa, otro de Uriarte, el doble crimen de Chipoletti, es mente perversa que lleva todo a la impunidad. Hay una mente perversa que la vamos a descubrir, ya hemos denunciado varios perversos, pero me parece que mente perversa aquí hay. Porque yo la pregunta es, un pobre como Solano, no un pobre, cualquier otra persona de clase media, ¿puede hacer esto? Y la respuesta es no. Tuvieron que venir abogados en socorro y hacer un equipo. El trabajo nuestro, lo digo con todo orgullo y lo digo con mucha humildad, el trabajo nuestro fue extraordinario ayer. Pero no por lo que logramos, sino extraordinario para demostrar lo que es la perseverancia, lo que es la insistencia. Porque le estamos torciendo el brazo a la impunidad que reina en esta provincia. Porque está muy bien que el ministro nos ayudó, está muy bien que el ministro colaboró. La pregunta es, demoraron 8 meses, tenían que haber colaborado en diciembre. Está claro. No se puede colaborar con un ser humano, se encadena y pasa hambre. Creo que eso es la enseñanza que queda del día de ayer. A ver. Te voy a contar la última anécdota. Dos son los cabaleros que declararon que no se podía bajar. Sí. Arraiz y Martínez. Sí. Después de la pericia, sí, a la tarde fue Martínez al acampe y le dijo a Solano que él me había dicho a mí que sí se puede bajar. Bueno. O sea que el testigo que dijo que no se podía bajar, ayer dijo que sí se puede bajar. Así que estamos satisfechos.